La provincia argentina del Chaco está ubicada en la región norte del país. Es una de las provincias jóvenes porque fue creada como tal luego de la organización del Estado Nacional y posee una economía basada en la producción agroganadera. Su población está compuesta por pueblos originarios como los guaycurúes, los cuom y los wichis, y además por importantes grupos descendientes de inmigrantes llegados desde Europa Central y Oriental. Es una de las dos provincias argentinas que posee más de un idioma oficial, ya que a partir del año 2010 fueron incorporados los idiomas de los pueblos originarios, aunque para ser sincero, estos reconocimientos a los pueblos originarios se dan únicamente en los papeles oficiales, pues en la realidad cotidiana estos pueblos son maltratados y humillados por las autoridades provinciales y nacionales. Estimados amigos, esta semana vamos a conocer cómo nace y se desarrolla la radiodifusión chaqueña, material que obtuve luego de varias visitas a bibliotecas de la ciudad de Resistencia, algunas entrevistas personales y en los archivos del diario El Territorio. Soy Daniel Camporini y usted está ingresando a esto que he dado en llamar Historias de Radio. En el entonces territorio nacional del Chaco, la radiodifusión llegó de la mano de José Máximo Noveri, un joven empresario que instaló la primera radioemisora del nordeste de argentino allá por 1932. Para Noveri, instalar una moderna emisora en la ciudad de Resistencia era la gran oportunidad para difundir las amplias posibilidades productivas de la provincia y la cultura regional. Noveri era hijo de inmigrantes y desde joven se dedicó a las actividades empresariales en la ciudad de Resistencia y las poblaciones de Machagay y Sáenz Peña. En los años 30, el Chaco, al igual que el resto del país, sufría las consecuencias de la crisis económica mundial. Pero Noveri siempre mostró perspectivas alentadoras como consecuencia de sus inversiones en la producción azucarera, algodonera y de las industrias derivadas. En 1932, Noveri solicitó y obtuvo un permiso del ministro de Comunicaciones, Rizo Domínguez, para instalar una radioemisora. En noviembre de ese año comenzó la construcción del edificio sobre la avenida 9 de Julio, en el camino a Barranqueras. Este edificio contaba con un estudio de transmisión, la sala de máquinas, una pequeña oficina, y en el predio se levantaron dos torres de 55 metros de altura para la antena. El primero de febrero de 1933, a las 20:30 horas, el ET5 Radio Chaco se incorporaba a la radiofonía argentina, como una avanzada de progreso en el norte argentino. Señoras y señores, desde este instante queremos hacer partícipes a todos ustedes el júbilo que se vive y respira en nuestra querida emisora en virtud de un feliz acontecimiento. Identificada con la vida chaqueña y desde esta provincia con todo el país, vive hoy momentos de intenso regocijo. En el marco colorido de esta nueva primavera, símbolo de vitalidad y renovación. Porque en contados instantes, una mayor gravitación en el ambiente regional chaqueño ha de adquirir desde hoy la onda de LT5 Radio Chaco. El objetivo de esta radio, la primera en la región, es difundir y promover la riqueza cultural de nuestro país y el territorio nacional. La energía eléctrica es suministrada por una usina local, habiéndose asignado la onda de 256 metros, frecuencia de 1.180 kilociclos, con una potencia de 500 vatios, convirtiendo al Chaco en el primer territorio nacional que contaba con una broadcasting. Señoras y señores, desde este instante queremos hacer partícipes a todos ustedes el júbilo que se vive y respira en nuestra querida emisora en virtud de un feliz acontecimiento. Identificada con la vida chaqueña y desde esta provincia con todo el país, vive hoy momentos de intenso regocijo. En el marco colorido de esta nueva primavera, símbolo de vitalidad y renovación. Porque en contados instantes, una mayor gravitación en el ambiente regional chaqueño ha de adquirir desde hoy la onda de LT5 Radio Chaco. El objetivo de esta radio, la primera en la región, es difundir y promover la riqueza cultural de nuestro país y el territorio nacional. Pronto se evidenció que la emisora carecía de potencia, resultando necesario modificar el equipamiento para la cobertura de la zona. En 1934 se adquirió un nuevo transmisor marca BTW de 1.5 kilovatios de potencia, instalándose también un grupo electrógeno de 10 kilovatios, lo que le permitió ampliar su área de cobertura, que ahora abarcaba el Chaco, las provincias de Corrientes, Misiones, el norte de Santa Fe, Formosa e incluso la República del Paraguay. Un año más tarde, nuevamente se amplía la potencia de salida del transmisor BTW, pero ahora a 2 kilovatios. De acuerdo a los archivos del diario El Territorio, las emisiones se realizaban diariamente de 11 a 13.30 y de 20 a 23 horas. Su propietario y fundador, el señor José Máximo Noveri, se esforzó por darle un amplio impulso a la difusión de todo lo referido a la cultura, las ciencias y el arte en general. En 1937 se aumentó la capacidad de generación agregando un grupo electrógeno de 30 kilovatios y al año siguiente el primer equipo transmisor incorporado era sustituido por otro de 2.3 kilovatios, cambiando su frecuencia a los 1080 kilociclos e incorporándose a la primera cadena argentina de broadcasting de LR3, Radio Belgrano, con motivo de las transmisiones del Gran Premio de Automovilismo. Las dos torres de transmisión con que se inició LT5 Radio Chaco en 1932 fueron abatidas por un huracán que azotó a Resistencia el día lunes 3 de enero de 1938. Por 3 días, la radio suspendió sus transmisiones mientras se levantaban las antenas sustitutas. En mayo de ese año se instalaba una torre de alto rendimiento de 70 metros de altura. Esta había sido adquirida en Alemania y tenía un basamento de porcelana, constituyéndose en la tercera de similares características que se instalaba en el país. La voluntad de Noveri y el éxito logrado por la empresa determinó que en 1942 se realizaran importantes ampliaciones en el edificio, habilitándose un salón auditorio y se adquiriera un nuevo equipo transmisor importado de marca Philips de 5 kilovatios, con capacidad para crecer hasta 15 kilovatios de potencia. En 1956 se amplió nuevamente el equipo transmisor, incorporando esta vez un Standard Electric de 25 kilovatios, con posibilidades de llegar a los 30. Los adelantos técnicos y edilicios hicieron que Radio Chaco se convirtiera por su alcance, modulación y sintonía en una de las emisoras más importantes del país en la década del 40. En un chalet de cómodos y sencillos ambientes funcionaban la oficina de personal, el estudio de transmisión, a que constantemente se realizaban modificaciones técnicas para mejorar su acústica, la sala de espera, la acondicionada en varias oportunidades y la sala de máquinas. La sala de transmisión pasó más tarde a convertirse en un amplio auditorio en el que se desarrollaron audiciones en vivo que concitaban gran interés en la población que colmaba la capacidad total del local. En 1947, el gobierno nacional expropió a LT5 Radio Chaco. 2 años más tarde, el 30 de noviembre de 1949, se dispuso el traspaso forzoso de todas las emisoras privadas a las tres grandes redes, encabezadas por Radio El Mundo, Radio Belgrano y Radio Espléndid. LT5 Radio Chaco pasó a integrar la cadena de la editorial Haynes, dueña de la red de LR1 Radio El Mundo de Buenos Aires. En estas condiciones, LT5 continuó transmitiendo hasta que la revolución de 1955, que provocó la caída del gobierno peronista, la transfirió a la Universidad Nacional del Nordeste, que luego de 2 meses de administración, la traspasó a la órbita de la Secretaría de Información Pública, convirtiéndose finalmente el 16 de septiembre de 1980 en LRA26, Radio Nacional Resistencia, pasando a formar parte de la cadena Celeste y Blanca. También desde la ciudad de Resistencia transmite desde el 10 de enero de 1985 LRH 251, Radio Chaco, la que nada tiene que ver con la pionera provincial, a pesar de llevar el mismo nombre. Inició sus transmisiones en las frecuencias de 101.5 megaciclos de la frecuencia modulada, siendo la primera de la provincia, y el 1 de noviembre de ese mismo año se inauguraron las transmisiones de onda media en los 1.320 kilociclos, con 25 kilovatios de potencia, canal que tiempo después fue cambiado por el de 740 kilociclos que emplea actualmente. Radio Chaco AM, desde Córdoba 710, Resistencia Chaco, en 1320 kHz y emisiones de prueba y ajuste de su nueva frecuencia en el 740 del dial. Deseo de constante superación que animó todos los actos de la vida de don José Noveri lo llevó un año más tarde de inaugurar LP5 en 1934 a ampliar su transmisor. Ya con 1,5 kilovatios de salida en antena, Radio Chaco aumentó considerablemente su área de influencia. 2 años más tarde, en 1936, el gran salto. El esfuerzo de LT5 culminó con la instalación de un poderoso equipo de 5 kilovatios. Radio Chaco pasaba por uno de los mejores momentos de su vida. El Chaco, en su crecimiento, tenía una emisora que también acrecentaba su actividad y su prestigio, siempre al servicio de la cultura. Señoras y señores, a partir de hoy, Radio Chaco reactualiza su lema: una avanzada de progreso en el norte argentino. Porque, revitalizada con el aporte técnico de sus nuevos equipos transmisores, volverá, como hasta hace poco, a estrechar fuertemente a los hogares de las latitudes argentinas norteñas. En la segunda ciudad del Chaco se le encarga al señor Domingo Fortuny, titular de una inmobiliaria de la ciudad de Presidencia Roque Sespeña, la tarea de localizar una quinta de 2 hectáreas, para instalar lo que sería la planta transmisora de una filial de LR4, Radio Splendid de Buenos Aires. Se buscaba un lugar alejado del centro de la ciudad y se adquiere una quinta ubicada en el lote agrícola, en la zona norte. Fortuny también fue el encargado de alquilar la vivienda urbana que sería utilizada para instalar el estudio y la administración, y esta estaba ubicada en las calles Urquiza y Mitre, siendo propiedad de un señor de apellido Redondo. Quien sería después el director, Jorge Armando Michel, transformó una vivienda familiar en un estudio de radio, contando como único personal a un operador y un locutor de nombre Pedro Espinosa, quien utilizaba el nombre artístico de Orlando Segura. Contaban con un solo estudio, un micrófono RCA y el tratamiento acústico se resumía a rollos de viruta de madera. La planta transmisora se componía de un equipo de 1.5 kilovatios y la antena transmisora era de 60 metros de altura y estaba ubicada en la calle 51. Después de un breve periodo de prueba, el 23 de octubre de 1952, sale al aire LT16 Radio Splendid de Presidencia Roque Sespeña, en la frecuencia de 960 kilociclos, con una programación que se extendía de 8 de la mañana a las 24 horas. LT16 Radio Splendid de Presidencia Roque Sespeña pasó y permaneció en el patrimonio del Estado por varios años y se la privatizó definitivamente en diciembre de 1982. Primero fue rebautizada con el nombre de Presidente Perón. Posteriormente pasó a llamarse La Nueva Voz y actualmente su nombre es Radio Esmeralda, manteniendo desde aquel entonces la sigla de LT16. La emisora permaneció en su lugar de origen alrededor de 56 años. Trasladándose luego a su actual ubicación en la calle 19. Hoy en día transmiten con una antena de 140 metros ubicada sobre la ruta 95 y el equipo de transmisión es de 25 kilovatios, aunque el antiguo equipo de 1.5 kilovatios, al momento de visitarla, aún seguía funcionando. La necesidad de alcanzar una mejor comunicación en el sudoeste chaqueño hizo que el 7 de julio de 1973 se autorizará la salida al aire de LT43 Radio Mocoví, en la localidad de Charata. Lo hizo con 1 kilovatio de potencia en la frecuencia de 1.470 kilociclos, cambiada luego por la de 800 kilociclos. La radioemisora nació con un alcance de penetración de alrededor de 120 kilómetros, abarcando un área de localidades y ciudades construidas al amparo de antiguas colonias agrícolas que se asentaron en la región. Instaló una planta transmisora con una potencia de 1 kilovatio junto a los estudios centrales y la administración en la avenida Güemes de la ciudad de Charata. Estas instalaciones incluían 2 estudios para la locución, uno de ellos el más amplio reservado para los números en vivo, y una moderna discoteca. A partir de 1973 se fueron instalando nuevas radios, en este caso de frecuencia modulada, que cubren casi todo el espacio provincial. Para 1993 se contabilizaban en la provincia 72 emisoras,